en el 106.1 MHz de tu dial. Al fondo, a la derecha. Hace la corta. La radio sin fronteras. Sí, en el 106.1. Radio Kermés. La radio de la Pam. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Esta es la segunda mañana, Remolonis. La segunda mañana kermesera. Esto es Radiocracia. De acá y hasta el mediodía vamos a seguir chacoteando un poco como corresponde a la época, pero haciendo periodismo, tratando de tratar algunos temas que están en nuestra agenda. Son las 10 y 28. Miro de reojo para afuera y veo un solazo. Buongiorno, Valen Quintero. Buongiorno, Gabaza. 20 grados 2 es la temperatura en este momento, según el Servicio Meteorológico Nacional. Es la temperatura casi máxima, va a llegar a los 25, en teoría, en un rato nomás. Así que, para aprovechar. Buongiorno, Pablo Aymar, que está musicalizando y responsable de la puesta en el aire. Buongiorno, Paola Torres, que está ahí produciendo periodísticamente. Buongiorno, le vamos a decir a Mauro Monteiro, que en las calles de Santa Rosa nos va a traer información fresca. 25 de máxima para mí, ¿me estás mintiendo vos? Es la máxima. ¿O el Servicio Meteorológico Nacional? Va a ser más. Igual está parcialmente nublado, no, que tampoco lo dice. Ligeramente nublado. Mirá. ¿Qué quiere decir ligeramente nublado? Nublado no, apenitas. Nublado los ponchazos. De a ratos. Nublado rápido, qué sé yo. Buah. La semana va a ser más o menos así, según dicen, uh-huh, con temperaturas que no van a ser sofocantes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Mira, veo de refilón las máximas de la semana: martes 20, miércoles 20, jueves 22, viernes 24, claro, sábado 24, domingo 23. Todo uh-huh, más o menos dentro de lo moderado. Y sí, 20 y poquitos. Así para esta semana, que además arrancan en algunos casos colonias. Así que colonias de vacaciones. Colonias de vacaciones. Ajá. Así que se arrancará con esta semana medio ahí fresca, templada. ¿Y qué terminan clases hoy? ¿Qué pasa? Vi ahí cuando venía mucha pibada en las puertas de los colegios, no sé si recibiendo diplomas y de esas probablemente, cosas. Probablemente, claro, los actos. Para mí está pasado de tiempo, tendría que haber sido el viernes. Y capaz, algunos fueron el viernes, pero capaz que los protocolos todavía no permitían a toda la gente junta. Bueno, esto es entonces Radiocracia. Arrancamos. Mauro Monteiro, cronista de exteriores, buongiorno, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, buen día para todo el equipo y la audiencia, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Tardé un minuto porque estaba haciendo una última consulta antes de salir al aire. Estamos en este momento en la Cámara de Comercio porque se reunieron hace un ratito, están reunidos en este momento funcionarios de salud, de la Secretaría de Trabajo y también de el empresariado gastronómico, porque están analizando el futuro pase sanitario en la provincia de La Pampa. Después de lo que pasó ayer, con el anuncio que hizo Nación de a partir del 1 de enero, pedir el pase sanitario para algunos eventos en particular a partir de los 13 años, la provincia de La Pampa ahora activó esta reunión, que estaba prevista para la semana pasada, pero por algunas cuestiones que tienen que ver con la organización gubernamental, se está haciendo en este momento. Estaba prevista hacerla en un lugar, por lo menos habían informado de hacerla en el Centro de Empleados de Comercio, finalmente se está haciendo aquí en la Cámara de Comercio. Pidieron los funcionarios y funcionarias una hora más o menos para poder tener esta reunión sin presencia de la prensa dentro del salón. Nosotros estamos en la parte de afuera ahora, y después de eso van a informar oficialmente cuál va a ser el pase sanitario. Después de lo que pasó a nivel nacional, que ya determinaron el pase sanitario y también tomaron algunas determinaciones respecto de cómo se va a implementar, veremos a qué hacen desde la provincia. En este momento está hablando el ministro Mario Cohen ante los participantes de la reunión, y está sentado junto a la presidenta de la Cámara de Comercio, y también del lado de él está Gustavo Vera, el subsecretario de Salud, y Marcelo Pedontá, el secretario de Trabajo de la provincia. En un rato seguramente tendremos novedades, pero también una palabra oficial de qué va a pasar con el pase sanitario en la provincia de La Pampa. Muy bien, bien Mauro, cuando dispongas nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos promete para dentro de un ratito toda la información detallada y precisa sobre el pase sanitario en la provincia, que arrancaría, de acuerdo a lo que se sabe, el 1 de enero, pero lo sabremos bien en un rato. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com. Estás escuchando Kermés 106.1, nuestro lugar en el mundo. Chicos. Ya sabes cómo viene la mano. Barbijo, alcohol en gel y cuidados muy serios. Muy serios. Aunque en Radio Kermés también le ponemos humor a la realidad y una sonrisa a lo que nos pasa. Mechamos la información con alegría y las noticias con buena música. 106.1. Una vacuna contra la mala onda. Cuídate, querete. Kermés 2021. Vamos a saludar a la presidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, Laura Ostertag. Buen día, Juan Pablo Gavaza y Valentina Quintero, te saludan. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿en qué punto del conflicto dirías que está la situación en este momento que involucra a ginecólogos y ginecólogas con las obras sociales, el colegio médico? En este momento, ¿cómo dirías que está el panorama? Bueno, nosotros tenemos cortado, salimos del colegio médico a partir del 1 de diciembre, así que a partir de ahí nos desvinculamos tanto del colegio médico como del resto de las obras sociales. Durante el transcurso del tiempo hasta hoy hemos pasado dos cosas. Por un lado, CENTRE y un grupo de obras sociales y las instituciones, en forma verbal, solicitaron una tregua no escrita, extendida a cada institución por 10 días con respecto al tema de la posibilidad de abrir negociaciones. Nosotros durante esos 10 días solicitamos a CENTRE en tres ocasiones reiteradas reuniones con la Asociación de Gineco, en lo cual no hemos tenido ninguna respuesta para hacer mesa de negociación. Uh-huh. El jueves viernes hubo a nivel de los medios una información de que íbamos a recibir una carta documento, la cual todavía no hemos recibido. No sé qué expresa la carta documento, así que no la hemos recibido. Lo que sí, siempre no ha querido sentarse a negociar con la Asociación de Ginecólogos. No ha querido, eso es lo que dicen ustedes, que no quieren negociar, no quieren escucharlo, es lo que han planteado. Nosotros ustedes solicitamos tres veces, tres cartas escritas hay, inclusive las tres cartas se las mandamos al ministro para que vea el recibido a CENTRE y no hemos tenido respuesta a la solicitud de sentarnos en una mesa de negociación con CENTRE. ¿Hay posibilidad de iniciar conversaciones con otras obras sociales o prepagas? Sí, hemos tenido contacto con obras sociales, sindicales y prepagas, donde durante la semana pasada hemos tenido contacto, se ha enviado la propuesta que queremos como negociación, obras sociales que han estado muy abiertas a la situación. No se han firmado todavía ningunos convenios, porque obviamente para la firma de convenios se requiere un tiempo de negociaciones, eso es así, y hemos tenido Barceles que no hemos tenido ningún inconveniente. Todavía no se han firmado convenios, pero estamos en totalmente diálogo. Ustedes desde el principio del conflicto han dicho que no era una cuestión económica, sin embargo las otras partes involucradas insisten en que lo que están reclamando es ganar más dinero por el trabajo que hacen. Esto es así, y además dejan trascender cifras que en algunos casos, bueno, en este contexto económico-social parecen un poco obscenas. Ajá. En sí, nosotros lo que reclamamos es la incorporación, que no solamente los ginecólogos la reclaman, la están reclamando todas las especialidades, es la actualización y la incorporación de nuevos nomencladores. ¿Sí? El nomenclador es donde está toda la lista de prácticas que realiza cada médico. Ese nomenclador, ese reclamo, no solamente lo está haciendo ginecología, lo están haciendo todas las especialidades del colegio. El colegio tiene un proyecto que la verdad que no concuerda con lo que nosotros queremos. Ese nomenclador involucra prácticas que por ley son actualizadas. El nomenclador que rige actualmente es muy viejo y las prácticas actualizadas son el plan de todo lo que es ILE-IBE, ¿sí? Lo de interrupción legal del embarazo involuntaria, implica todo lo que es plan de anticoncepción, colocación de DIU, ligadura, todo eso. Y cirugías que actualmente ya no son cirugías excepcionales, que son todas las que son las paroscópicas. El nomenclador viejo de todo ese tipo de prácticas no lo incluyen. Entonces, inclusive pasa lo mismo con otras especialidades, con otras prácticas. La idea nuestra es incluir este nomenclador y obviamente hay un de trasfondo, hay una rectificación de honorarios. Eso es real, como todos, como todas las paritarias o como todos los reclamos. O sea, hay una rectificación, pero para realmente negociar nos tenemos que sentar dos, discutir y ver a dónde llegamos. En este momento no tenemos en frente a nadie para discutir y negociarlo. Sí lo estamos haciendo con otras obras sociales, donde hay una ida, una vuelta, como toda negociación. ¿Y con qué otras obras sociales, por ejemplo, Laura? Quiero decir, ¿son prepagas? Hay prepagas y sindicales. Eso lo maneja, está manejándolo una comisión especial y está manejándolo el abogado. Uh-huh. Pero sí, obras y sociales, sindicales y prepagas. Pero siempre no nos quieren la mesa. Lo que pretende siempre, a través inclusive de un decreto que sacó el 16 de noviembre, sabiendo que se iba a venir esto, sacó un decreto donde puso que no iba a hacer ningún convenio con ninguna asociación, a excepción que sea colegio médico o individual. Y de esa manera pretende realizar lo que se llama lista de prestadores. Cuando una obra social trabaja a través de lista de prestadores, trabaja en contra de la libertad del resto de los médicos que están en el lugar. Por ejemplo, si siempre saca una lista de prestadores, elige los médicos que va a querer trabajar y el resto de los ginecólogos quedan afuera. Uh-huh. O cualquier especialidad. Entonces, está en contra de la libertad de trabajo. ¿Por qué no quiere negociar con AGOLP? Porque si negocia con AGOLP, AGOLP tiene todos los ginecólogos de La Pampa. O sea, incorpora a todos los médicos. Si lo haces a través de una lista de prestadores, ellos eligen y van a quedar ginecólogos afuera. Claro, y esto ha generado ¿alguna grieta dentro de la asociación? Digo, los 42... Por ahora, la verdad que por ahora estamos todos convencidos en la situación en donde estamos. Y internamente, Laura, internamente, esta situación, ¿se debate también desde el costado de la salud pública? Digamos, más, yo entiendo que defienden su interés, por supuesto, y estamos hablando de nomencladores, cuestiones económicas, pero ¿se dan dentro de la asociación un lugar en el que hablen de la salud pública y de la repercusión y el impacto que esto tiene en las personas? Sí, por eso nos interesa de sobre... Sí, obviamente que vos vas a analizar todas las aristas. Inclusive tengo compañeros de trabajo que en salud pública que nosotros tenemos en cuenta y sabemos que esto es un... Salud pública no puede contener esto. Eso está más que claro. O sea, salud pública no va a poder contener. Por eso queremos sentarnos a hablar con siempre. Siempre no se quiere sentar con nosotros. Uh-huh. Vuelvo a decirte, no sé qué dirá la carta de documento que estamos por recibir el día de hoy, que estamos todos pendientes a ver qué dice. Uh-huh. Claro. Siempre no se quiere sentar en esa negociación. Laura, te consultamos. Hace un tiempo, unos días, las mujeres o los grupos feministas de sindicatos, gremios, pidieron también participar de la mesa en la que se debata este tema. ¿Tenés alguna opinión? Dejé dicho la semana pasada, no sé en qué medio, que se acerquen, que nosotros hablamos, explicamos, estamos totalmente abiertos a hablar con cualquier medio o cualquier grupo de mujeres que quieran hablar. Uh-huh. Y evaluar esta situación, totalmente abiertos. Hay otro costado que es el SEMPRE ha dicho, en conjunto con las obras sociales, además porque parecen actuar en conjunto las obras sociales, sindicales y el SEMPRE, la idea de que vengan ginecólogos, ginecólogas de otros puntos del país. Ustedes han hecho un planteo ante la Organización Nacional advirtiendo que la provincia la consideran una zona de conflicto. ¿Qué querría decir exactamente esto? Generalmente la Federación de Argentina de Ginecología y Obstetricia, que es FASGO, es la federación que rige todas las sociedades de Argentina, ¿sí? Inclusive al regir todas las sociedades, en sí, cada provincia tiene una sociedad y está nucleado los ginecólogos, ¿sí? Nosotros hicimos una notificación a FASGO en la situación de que estamos para que evalúe la posibilidad, y bueno, ya nos dijeron que sí, de que consideren zona de conflicto a La Pampa. O sea, que el ginecólogo que vea, que venga, esté informado y sepa que qué situación es la que está rigiendo acá en este momento Santa Rosa, va, La Pampa, porque es pico, todos los ginecólogos de La Pampa. Uh-huh. Simplemente eso, o sea, es decir... es una protección legal, diríamos, a través de la Federación Argentina. Claro. Si ellos quieren traer ginecólogos, pueden traer ginecólogos, cualquiera puede traer ginecólogos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, muy en cuenta, es que cualquier médico que ejerza en La Pampa tiene que realizar la matriculación de médico y de especialidad a través del Consejo Médico. Eso también es, o sea que el médico tiene, o sea, el Consejo Médico Superior de La Pampa es el que certifica si ese médico está habilitado para realizar en la práctica acá. Bien. ¿Qué pensás del hecho de que ya públicamente incluso se está diciendo lo que ganan ustedes a raíz de su trabajo, de sus prácticas, como demostración de cierta desigualdad? ¿Qué te molesta? ¿Crees que se salió de carril el debate? ¿Al contrario, crees que es una situación que merece ser mirada como parte del conflicto? Digamos, hace un ratito nomás, un sindicalista decía acá en nuestros micrófonos, bueno, los ginecólogos y ginecólogas cobran 700.000 pesos por mes y están queriendo multiplicar eso. ¿Cómo te cae esa...? Mira, sinceramente, en todo conflicto hay dimes y diretes, ¿sí? ¿No es cierto? En todo conflicto hay gente que dice, desdice, eso es así y es real. La verdad que yo aprendí, sinceramente, como ginecólogos no tenemos mucho manejo político, mediático, viste que somos medios inocentes con ese tema, ¿no? Yo creo que lo más importante y que me ha enseñado una persona es manejarnos a través de los papeles escritos y firmados como corresponde. Ahí va a estar la legalidad de lo que corresponde. Uh-huh. Si vos querés, yo te mando una foto de mi facturación y ahí vas a ver realmente cuánto yo gano. Bien. Y a mí me encantaría ver si el que habló te manda una fotocopia o una copia de su facturación o de su caja. A ver cuánto gana él como gremialista. Vos decís acá que además es mentira entonces estas cifras que trascienden. No. Totalmente, uh-huh. Totalmente mentira. Si querés vuelvo a decirte, te mando la facturación. Totalmente mentira. Escúchame una cosa, mira, yo te hago una referencia. Hoy un parto de siempre, hablemos siempre. Hoy un parto de siempre te paga aproximadamente 25.000 pesos, hoy. ¿25.000 pesos le pagan al ginecólogo o ginecóloga? Sí. ¿Nada más? Siempre, sí, nada más. ¿Y el costo? Hoy siempre me paga 25... Pará, escucha, sí. Dos segundos. Siempre me paga 25.000 pesos a mí, sí. ¿No? Un parto. Yo tengo en mis manos la vida de la mamá, la vida de un bebé, la responsabilidad legal que corresponde todo eso, por solo 25.000 pesos. ¿Cuánto estamos reclamando en este momento para que nos paguen? 40. Bien. Te va un flaco a pintar a tu casa. ¿Qué responsabilidad emocional, responsabilidad legal, responsabilidad de la persona que tenés enfrente? Porque más allá de que es un trabajo, uno tiene lazos con ese paciente, tiene una responsabilidad que es gigante. ¿Por 40.000 pesos que estamos pidiendo de diferencia? Bien. No, ni hablar, por supuesto que el trabajo que hacen, lo acabas de describir vos tal cual, es así. Desde ya que me sorprende la cifra que me decís también, te digo la verdad. Qué bueno que lo pregunté, porque si simplemente están cobrando 25.000 pesos por un parto, me resulta muy poco. No es lo que escucho de otras voces, pero bueno, evidentemente hay una discordancia que entre otras vuelvo cosas a decirte, es lo que... Si sí. Querés, como dijo ayer un compañero ginecólogo que le terminó mandando a un periodista la facturación. Uh-huh. Quieren, miremos papeles, miremos la realidad, miremos papeles, no escuchemos. O sea, si es para escuchar y en sí es para ponernos gente en contra. Ah, mirá, claro. No sé. Sinceramente, nosotros queremos resolver El ministro, tuvimos una charla con el ministro también quiere resolver, y el que está haciendo oído sordo en este momento es siempre, más allá de otras obras sindicales, muy puntuales. ¿Vos decís que incluso hay una disidencia entre el ministro y siempre? No, yo lo que te digo es que el ministro a nosotros nos pidió, por favor, resolvamos de la manera que sea. Nosotros estamos solicitando lo mismo, queremos resolver de la manera que sea, sin lista de prestadores. Es lo único que pedimos, porque si se abre lista de prestadores, quedan ginecólogos sin trabajo. Eso es real. O sea, si se llega a abrir lista de prestadores, que es como lo que pretende siempre y pretenden otras obras sociales, que con 3 ginecólogos se van a manejar la obra social, hay médicos ginecólogos que se van a quedar sin trabajo. Claro, lo cual implica entonces que hay hay un reconocimiento de la necesidad de ustedes de trabajar con siempre también, porque digamos, uno puede pensar en este contexto, así como ustedes defienden su interés diciéndole a la Organización Nacional no dejen que venga nadie, porque es más o menos lo que le dicen de otra manera, el siempre también estratégicamente tiene que defender su interés, que es el de prestar el servicio con alguien. Perfecto, totalmente de acuerdo con vos, pero en ningún momento se sentó a escucharnos. Y eso, Laura, es raro que, digamos, ustedes han conversado con el ministro, por lo que me decís, y con el siempre no. Digo, ¿cuál es la razón? ¿Qué está pasando ahí? Porque más allá de un... Vos hablas mucho de papeles y carta documento, y entiendo que más vale que es necesario eso, pero digo, ni siquiera informalmente ha habido una charla que permita un acercamiento, sobre todo para... Yo no me voy a ser responsable del interés de las personas, pero además del siempre y además de los ginecólogos y ginecólogas, están las personas en el medio acá, ¿no? Y a veces parece como que no, como que son el último orejón del tarro, parece, en algún momento. Para nosotros no. Totalmente de acuerdo con vos, y para nosotros no. Sinceramente no encontramos respuesta del otro lado, no nos están escuchando. No nos quieren escuchar y ni siquiera se sentaron 2 segundos a escucharnos. Porque no es que te digo, sí, tuvimos una reunión y salimos de ahí y nos dijeron, no hemos tenido ninguna reunión, no tenemos ningún acercamiento. Uh-huh. Nosotros intentamos, a través de personas, de cuestión de médicos que se conocen, obviamente acá en Santa Rosa nos conocemos todos, silencio total del teléfono, como vos dijiste, si no hubo una forma de hablar al otro lado, silencio total del teléfono, en un momento había respuestas y después dejó de haber respuestas de estas personas. Yo no conozco a nadie del centro realmente personal, pero otros amigos, compañeros, ginecólogos sí. Después empezamos a pedir, por favor, de manera formal que nos reunamos. No nos quieren escuchar, no nos han escuchado. Las instituciones también han intervenido, esto es de conocimiento, de ver la forma también de resolverlo. No sé. Mientras quienes tengan las prácticas, turnos acordados, se puede asistir al turno pagando la consulta, digamos. En este momento nos estamos manejando por forma de reintegro hasta este momento. O sea, el paciente viene, lo atendemos, realiza el pago de la práctica. Uh-huh. Yo he tenido pacientes que la he atendido sin ningún costo, porque son pacientes que no hace mucho, porque tienen un problema a resolver, porque uh-huh. Sinceramente me parece desde lo humanitario, o sea, no tiene sentido, ¿entendés? Sí. Que como dijeron, están en el medio, y realmente están en el medio. Uh-huh. Agol tiene, los ginecólogos de La Pampa tenemos la necesidad y la urgencia de resolverlo, pero de resolverlo como corresponde, de buena manera. Siempre lo único que propone es, con ustedes no me voy a buscar ginecólogos afuera. Somos 40 ginecólogos en La Pampa. ¿Por qué vas a tener necesidad de no sentarte 2 minutos a hablar y vas a ir a buscar ginecólogos afuera? Sentate a hablar, vení, vemos a ver cómo lo podemos resolver. ¿Y por qué crees que es, Laura? Digo, ¿es una represalia por haber roto con el colegio médico en esto que también no somos del todo inocentes? Quiero decir, hay una puja de corporaciones acá de la que los ciudadanos comunes la vemos de afuera, es así. Tal cual. ¿Ustedes creen que el siempre se niega a hablar con ustedes porque rompieron con el colegio médico y eso tiene sus consecuencias? ¿Por qué te parece? Porque vos misma estás diciendo, en un momento atendían, respondían, no creo que A lo largo de todas sus vidas, estos 40 ginecólogos ginecólogas han hablado con él siempre, permanentemente, y repentinamente no hay diálogo. ¿Qué crees sí, que puede pasa? Puede ser una opción, puede ser es una de las aristas que podemos tener en cuenta. O sea, tengamos en cuenta siempre el colegio, trabajaron toda la vida juntos y bueno, nosotros no estábamos de acuerdo con los lineamientos que tenía colegio y decidimos, porque tenemos las herramientas legales de hacerlo, tenemos las mismas herramientas que el colegio para ser una gerenciadora. Colegio es gerenciadora, nada más. O sea, colegio te maneja la plata, no es otra cosa. O sea, colegio agarra, te recibe lo que vos hiciste y negocia con la obra social que cuánto te paga. Eso es colegio, colegio es gerenciadora. Trabajan juntos durante tanto tiempo, tal vez sea una represalia eso, no tengo ni idea. Puede ser una represalia eso. También puede ser una llamada de atención para otros especialistas que quieran salirse del colegio. ¿Por qué no? Uh-huh. Nos castigan a nosotros porque ya otros especialistas intentaron, traumatología intentó salir del colegio. Claro, sí, ha habido conflictos de este tipo. Vos salís de colegio y sabés qué te va a pasar, lo que le pasa a los ginecólogos. También puede ser eso. Uh-huh. O sea, tengamos en cuenta que estamos defendiendo derechos laborales. Estamos defendiendo el derecho de 41 ginecólogos. Y eso, como algo roto. Bueno, esto no nos sirve más, traigamos de afuera. Está perfecto. O sea, yo comprendo y totalmente entiendo que tenés que resolver tus afiliados y los pacientes. Pero que nosotros 41 que estamos acá viviendo en la Pampa, no servimos más y nos van a traer de afuera. No se sentaron ni 3 segundos a ver qué podemos hacer. A ver de qué manera podemos resolver. Nunca se abrió una mesa de negociaciones. Y es más fácil porque está roto que traigo de afuera. Porque con 2 ginecólogos manejo y dejo 41 médicos, 41 familias sin laburo. ¿No te sentaste ni 3 segundos a hablar? Bien, Laura, agradecemos el contacto. Más vale que vamos a seguir el tema. Y si querés agregar algo más en este momento, por supuesto que te escuchamos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Yo estoy en contacto y la verdad que lo que nos llegue les voy informando, como siempre. Laura Ostertag es la presidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia. Kermés Comunitaria grita, sueña, pide, piensa. Kermés Comunitaria, la 106.1. Cintia Alcaraz, buen día. Buen día, ¿cómo andás, Juan Pablo? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Acá estaba escuchando un ratito la nota. Uh-huh. Ya nos tomaremos tiempo para analizar también esto. Que venimos siguiendo desde un principio porque desde organizaciones feministas, desde organizaciones sindicales, hemos reclamado estar en una mesa de negociación como parte fundamental del conflicto, ¿no? Porque somos las principales afectadas. Esto no ha sucedido. No sé si recordás que hace alrededor de una semana y media se presentó una nota al gobernador y una nota a la Secretaría de la Mujer para que intercediera, justamente porque es una cuestión exclusivamente que atañe a las cuestiones de género. Seguimos esperando esa convocatoria. No, discúlpame, vos decís que directamente no la hubo porque el gobierno hizo como un planteo. ¿Ustedes quieren una convocatoria a ese sector Por supuesto, concreto. Se pidió una convocatoria a la mesa para participar. Y te pregunto, ya que estamos, ahí Laura Ostertag decía que ellas... O la asociación está dispuesta a informar a estos sectores, ¿se va a hacer el intento, digamos? Porque eso lo tenemos que hablar entre las organizaciones, claro. Pero más que informar se necesitan respuestas, porque hace muchos meses ya de este conflicto y las afiliadas no todas tienen el dinero para pagar y después recibir más el respeto. Más vale. Entonces, ahí a mí ya se me pone otro tono. O sea, las explicaciones no las necesitamos, se necesitan respuestas y claramente estamos por fuera de ese conflicto porque han decidido así, ¿no? Bien. Pero bueno, bien. Por eso te decía que lo dejamos para... Para cuando haya más un poquito más pensado esto, perfecto. Te distraje, yo te llevé para otro win. No, está bien porque es imposible, porque todo el mundo me ha visto también en las conferencias de prensa con las compañeras de UTELPA, con las compañeras afiliadas de APEL, con las compañeras De ATE, con las compañeras de, bueno, yo de por parte del sindicato de prensa, con compañeras feministas de PAMI, no solo estamos hablando de partos, digo, acá estamos hablando de las múltiples prestaciones médicas que precisamos. Las mujeres no solo parimos, tenemos cáncer de útero, las mujeres tenemos prolapsos, qué sé yo, múltiples padecimientos, y el acceso a la salud ginecológica es un derecho humano por el que hemos venido peleando desde siempre, y ya hemos dicho que estas atenciones no las puede absorber el sistema público porque es una recarga también para trabajadoras del sector público, y el subsector privado tiene muchas ventajas, por lo tanto tiene también que asumir las obligaciones que trae aparejado este tipo de prestaciones. Bien. Que las conocen mejor que nadie, ¿no? Así que, bueno, pero lo charlaremos con más tiempo en otro momento. Dale, punto. ¿Y con qué venías? El día viernes ocurrieron las interpelaciones en la Cámara de Diputados y Diputadas a los ministerios, a los ministros responsables de presentar los informes en el caso Lucio Dupuy. Se estuvieron allí el ministro de Bienestar Social Diego Álvarez, el ministro Mario Coan de Salud, el ministro Nicolás Maccioni de Educación, el ministro de Seguridad Horacio Di Napoli y voluntariamente Juan Pablo Meaca, defensor de la niñez. Estuvieron por más de 3 horas y media respondiendo preguntas. Y bueno, allí lo primero que se dijo es que no se podía dar ningún tipo de precisión sobre el caso que está en investigación, ¿no? Porque, por supuesto, hay investigaciones en la sede administrativa a través de la Fiscalía de Investigación Administrativa y en la sede penal. Seguramente también habrá algún tipo de investigación interna en cada uno de esos ministerios. Ahora bien, no sé si pudiste ver un poquito de sí, las presentaciones. Muy general, la verdad, me pareció todo, ¿no? Muy general, digo, me pareció todo como muy, pero muy general. Claro, que se podría haber hecho hace un año, se podría hacer dentro de un año y bueno, muy en general, muy impreciso también todo, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que yo me preguntaba, bueno, si esto hubiera sido una rueda de prensa en lugar de una interpelación, ¿qué hubiese preguntado yo? Claro, ¿no? Sí. Entonces lo que voy a plantear ahora son las preguntas que yo hubiese hecho. Si hubiésemos tenido esa oportunidad, porque no hay nadie, hay muy pocos funcionarios que quieren hablar con la prensa sobre este tema. Y la verdad es que me parece que ya que no se podía hablar del caso particular, hubiese sido muy importante hablar con precisión del sistema de protección en general, primero explicando de qué se trata, porque la mayoría de las personas no saben de qué se trata y solamente creen que se trata de la faz penal. Del sistema de protección, ¿no? De la denuncia. Claro, sí, sí. En el Poder Judicial. Entonces, hubo, a mi juicio, como que faltaron algunas preguntas. Una es saber eso, ¿qué es el sistema de protección en base a la ley 26061? ¿Con cuántos equipos técnicos cuenta la provincia para esa población afectada? Que, de acuerdo al dato que dio Juan Pablo Meaca, defensor de niñez, es el 65%. Dijo, el 65% de la niñez está en riesgo. Bueno, si es el 65%, ¿con cuántos equipos técnicos especializados contamos en la provincia para atender ese riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son las formaciones de esos equipos técnicos? ¿Cuáles son las condiciones laborales de esos equipos técnicos? ¿De dónde dependen? ¿Cuántos informes se trabajan? ¿Cuáles son ese tipo de intervenciones? ¿Cuáles más o menos se encausan y cuáles no y cuántas no? Hay áreas por región también de niñez que están creadas por la ley 2703. Bueno, ¿cuántas son esas áreas? ¿Cuántas áreas en los municipios están creadas con especificidad? ¿Cuáles son los mecanismos de contralor que tiene la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para detectar si está funcionando de modo óptimo, como dijeron en la Cámara, o no? El ministro de Educación, Nicolás Maccioni, dijo al pasar que había muchas denuncias que se hacían, no sabía cuántas desde el área de educación, pero que después no tienen respuesta. Bueno, ¿cuántas son esas denuncias que llevan adelante por año los efectores de la educación pública y privada de nuestra provincia? ¿Y cuántas no tienen ningún tipo de respuesta? Porque si vamos a responsabilizar al Poder Judicial, digamos, ¿cuál es la responsabilidad que tiene? ¿Por qué no se siguen esas denuncias que se hacen desde las escuelas? ¿Cómo son las intervenciones que hace la Unidad Funcional de Niñez cuando llega una docente o un docente con un niño ahí a la comisaría? ¿Cómo es cuál es el protocolo de intervención? Porque eso no es secreto, eso tiene que ser lo más público posible, de hecho. Entonces me parece que faltaron algunas precisiones en las preguntas de los diputados y diputadas. Después veremos cuáles eran las respuestas, pero no estuvieron esas preguntas concretas. Dijo el ministro de Salud, Mario Coan, que en salud en los últimos 3 años hubo 60.000 intervenciones. 60.000, bueno, ¿qué tipo de intervenciones son esas? ¿No? Uh-huh. A mí me parece que si vamos a convocar a 5 ministros, tenemos que saber qué preguntarles a esos ministros, para llevarnos datos realmente que podamos después utilizar en lo que hoy se está discutiendo en las comisiones. ¿Qué se está discutiendo hoy en las comisiones? El presupuesto. Entonces, bueno, me parece que eso era medio fundamental para partir de una base que nos presentara el panorama de la provincia que, según dijeron los ministros, está entre las mejores 6, no solo en estructura, sino en cantidad de protocolos, ¿no?, y legislación. Pues bien, somos una provincia pequeña, muy doméstica, muy abordable, muy abarcable, de manera que si estamos entre las mejores 6, ¿cuál es eso? Digamos, ¿qué es lo que nos coloca en eso de las mejores 6 y cuál es la problemática real que tenemos? Que me parece que eso no quedó del todo claro en esta interpelación. Bien. Que me está, ahora mi hijo me está haciendo una interpelación, me está... Ahí está. Estoy saliendo en la radio, necesito terminar de hablar. Esto es Radio Kermés en vivo. Bien, Cintia. Bueno, toma. Bien. Bien, perdón, disculpa. No, bueno. Es muy difícil hacer... Milo sí que tiene las preguntas. Milo tiene todas las preguntas, pero a su vez está ya con las clases terminadas y entonces... con un nivel de demanda que hay que atender, hay festeja que no hay clases. Bueno, bien, estábamos hablando de todas estas preguntas que nos surgen. En un momento Nicolás Machione dijo algo así como que la ESI es las familias hacen muy difícil la aplicación de la ESI. ¿Esa es una respuesta que puede dar un ministro de Educación? No. No. Esa respuesta no la puede dar un ministro de Educación. Sobre aparte, todo teniendo en cuenta que sabemos... Así como habrá familias que hacen difícil, hay otras entonces con ese criterio fácil. Va a decir, las hacen fácil, claro. La estructura vos tenés Estado, que hacer claro. Lo que hay que hacer, hermano. Y la estructura gigante que tiene el Estado, además en la provincia de La Pampa, que es un Estado grande, a comparación de otras provincias, digo, si hacemos este análisis comparativo que hicieron. En serio, no podemos dar esta respuesta frente a una Cámara de Legisladores, pero tampoco la podríamos dar frente a un micrófono, ni se la podríamos dar a un ciudadano que venga y nos consulte por qué no se masifica la ESI. No sabemos cuál es el programa de ESI de verdad del Ministerio de Educación. Entras a la página y hay algunas intervenciones en algunas escuelas que sabemos que hay buena voluntad, hay algunos equipos en algunas escuelas, pero es muy simple darse cuenta que no hay una modificación de la ley de educación sexual en los términos que exige hoy ser aplicada por el nivel de conflictividad en el que vivimos las sociedades. Porque el nivel de conflictividad en que vivimos las sociedades, con todos los cambios de paradigma que ha habido en los últimos años, cambios de paradigma en materia de derechos humanos, sobre todo en materia de identidades, en materia de avance de derechos, la verdad que es sorprendente cómo no se puede advertir que haya realmente un trabajo al respecto, pero a su vez hemos conocido cómo fueron las capacitaciones de Ley Micaela en el Ministerio de Educación, masivas reclamos de docentes, de la falta de compromiso que hubo en esa capacitación, que fue virtual, que tuvo un par de videos y un multiple choice y te podías bajar tu propio certificado completando los datos. O sea que podías incluso, digamos, hacerlo de un modo comprometido o displicente, no importa, porque era muy simple eso. No lo digo yo, lo han dicho en redes sociales cientos de docentes con respecto a este tema. Docentes, por supuesto, comprometidos desde hace años reclamando la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Por eso digo que faltaron, a mi juicio, preguntas en esta interpelación y que hubiera estado muy bueno poder escuchar esas respuestas. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Bueno, chao. Abrazos. Hasta luego. Cintia Alcaraz, reflexionando sobre la interpelación que parece que hubiera pasado hace un siglo y fue sobre el fin de semana pasado. Y tantas respuestas, ¿no? De que no se podía hablar. Bueno, tal vez había que preguntar de otra manera. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. En YPF Agro somos energía que potencia y acompaña el desarrollo de tu campo, con un portfolio de calidad en protección de cultivos, mezclas a medida para la nutrición de tu suelo y la exclusividad en semillas Illinois, con tecnologías que se adaptan a tu región. A ello, le sumamos combustibles y lubricantes con la más alta calidad para motorizar tu rinde. YPF Agro, todo eso que necesitas en un solo lugar. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa, por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430, dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Artículos del Hogar de la CPE te facilita las cosas. Anota este número de WhatsApp. 2954-629183. Consulta sobre productos, precios y planes de pago en Santa Rosa y todas las localidades interconectadas. Aprovecha los planes Ahora 24, Ahora 30 y equipate con las mejores ofertas. CPE, tu cooperativa. Che, llama a la mamilla. ¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibiste! ¡No! Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Pampa Seguridad Activa es una aplicación utilizada en seguridad vial para el control rápido, certero y efectivo de conductores, vehículos y desplazamientos en las vías urbanas y rutas. Este sofisticado sistema digital permite fiscalizar tanto vehículos como personas en pocos segundos. Pampa Seguridad Activa tiene como resultados una seguridad integral con datos auténticos que generan un historial real de flujo de vehículos y personas que circulan en la provincia de La Pampa. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. La Madriguera, un espacio disidente, feminista y antiespecista. En La Madriguera, ropas muy zarpadas. Libros sobre disidencias sexuales y feminismos. Artes, fotografía, grabados, pinturas, esculturas y pequeños objetos. Seguinos en Instagram como La Madriguera 140 y en Facebook como La Madriguera. Si nos buscas, nos encontrás. La Madriguera, Garibaldi 140. Farmacias Amusim, llega a tu casa. Escribinos por WhatsApp al 2954-375263 y solicita tu envío a domicilio. Pedidos con receta, artículos de perfumería, accesorios y todo lo que necesitas. Además, llevamos el postnet para que puedas pagar con tarjetas de crédito o débito. ¿Ya agendaste el número? 2954-375263. Farmacias Amusim, cada vez más cerca. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 418585. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Estás escuchando Kermés 106.1. Cuando te veo venir y veo venir la dulzura incalculable de tu azúcar impalpable, me digo no es por ahí, como tu culpa de impune transmutará la pus en luz de tu situación autoinmune. Cuando te veo venir, no veo más una cifra, verás tu cuerpo es como un templo, crecer, creer y elegir. Cuando te veo venir, veo venir una persona que se emociona, se decepciona y se permite sentir. Ni alta ni alta ni baja, libre, ni alta ni baja, viva. Cuando te veo de que se puede vivir como una oportunidad, de saber bien que sos capaz de hacer por vos, de vivenciar el éxtasis de tu control y de salir a con amor. Ni alta ni baja, triste, ni alta ni baja, chiva, ni alta ni baja, libre, ni alta ni baja, viva, ni alta ni baja, ni alta ni baja. 11 y 21 de la mañana de este lunes 13 de diciembre. Maxi Rubio, buen día. ¿Cómo estás, JP? Buen día. Bien. Buen día, JP, también te iba a saludar. Buen día, buen día. Buen día, Maxi. Saludalo. ¿Cómo estás, Valen? Buen día. Bien, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Acá estamos con un poco de noticias futboleras, con esto de All Boys, que campeón. Nos ha llevado un poco la mañana también. De punta a punta, invicto, y ahí estamos con una de las mejores jugadoras del torneo. Pero vos dirás, a ver, decime vos, Maxi. No, sin duda, ¿está ya? ¿Está en línea? Sí, ahí está, nos está escuchando. Antonella Chico, buen día. Antonella, ¿cómo te va? Buen día a todos y todas. ¿Todo bien? Un lindo día hoy. ¿Se hicieron largos los festejos? Sí, se hicieron largos hace no mucho tiempo que... Bueno, y seguimos, pero sí, se hizo largo. No se hizo largo, se hizo corta la noche. Claro. Suele pasar. Bueno, ¿contenta con el campeonato? Sí, la verdad que muy contenta, la verdad que disfrutando, festejando, y todavía creo que sin procesar todo lo que hemos hecho, pero creo que con el correr de los días vamos a procesar todo esto, ¿no? Toda la historia que estamos escribiendo todas. Así que muy contenta por eso. ¿Cómo viste el partido de ayer? Digo, porque si bien el 2-0 de visitante siempre te da una cierta tranquilidad, que antes del minuto les metan un gol, por ahí como que cambió el panorama, ¿no? Sí, la verdad que ellas entraron muy, muy bien, con un ritmo muy alto, sobre todo porque tenían que levantar el resultado del 0-2, así que bueno, nos agarró un poco dormidas, la verdad, un poco entendiendo todo lo que estaba pasando, y bueno, pero después del gol creo que nos empezamos a recuperar de a poco, tuvimos muchas ocasiones de gol, algunas no las convertimos, pero llegó el empate, y a partir de ahí creo que pudimos controlar el partido, y si bien es un rival durísimo, pudimos ganar la serie, ¿no? Sí, el rival, los números de ustedes realmente son sorprendentes. Hoy hablábamos de jugaron 13 partidos, ganaron 11, solamente empataron dos y los dos contra el mismo rival. O sea, podéis decir, cuando sigue un rival durísimo, sin duda fue el rival más duro que tuvieron en el torneo, y les convirtieron solamente 3 goles en todo el torneo, en 11 partidos, de los cuales 2 sí. Se lo convirtió Carro Quemado. Exacto, la verdad que tuvimos la valla menos vencida y era uno de los objetivos que tenía el equipo, de que no conviertan goles y después generar todo el tiempo. Así que cuando uno ve los números, la verdad que se sorprende, o nos sorprendemos por todo lo que hemos logrado, ¿no? Y también decir que el equipo del Carro Quemado tiene jugadoras muy buenas, adelante jugadoras muy rápidas, de buen pie, tiene la goleadora del torneo, así que bueno, fue muy duro, la verdad, muy pareja la serie, creo que nosotros pudimos hacer la diferencia en el primer partido, lo planteamos muy inteligentemente y resultó, pudimos convertir en las ocasiones que llegamos, y bueno, ahora acá era defender ese resultado y poder ganar el campeonato, ¿no? Antonella, ahora viene el provincial. ¿Los equipos de la Liga Cultural están un poquito abajo de la Liga Pampeana? ¿Interpretás como se dice en general o vamos a ver? ¿Cómo lo ves? La verdad que no conozco los equipos de la Liga Pampeana. No sé cómo están conformados ni nada de eso. Y la verdad que todavía no estoy pensando en eso porque estoy tratando de descansar un poco, de festejar ahora y descansar en estas 2 semanas de fiesta. Y bueno, después nos comunicará desde el club, el cuerpo técnico, cómo vamos a reiniciar los entrenamientos, pero bueno, la verdad que muy motivadas, sé que también muchas de nuestras jugadoras, algunas se van a estudiar, terminan una etapa, pero otras jóvenes vienen de abajo pisando fuerte y quizás también sea una posibilidad para que puedan empezar a competir y arrancar con un provincial, así que bueno, eso lo valorará el cuerpo técnico, los dirigentes y nosotros retomaremos los entrenamientos cuando se decida, ¿no? Ahora que la verdad que estamos en, en un club muy organizado en ese sentido, y quiero destacar esto, ¿no? Que nos dedicamos sobre todo a entrenar, a jugar, y hay gente, dirigentes y cuerpo técnico que se ocupa de todo lo que es la logística, que muchas veces durante toda nuestro trayecto en el fútbol femenino uno se tenía que ocupar de millones de cosas. Uh-huh. Y bueno, ahora es como que el club, la verdad, que nos brinda por ese lado que solamente nos dediquemos a jugar y a entrenar. Así que eso también es muy muy meritorio y es un avance para nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poco de eso te iba a preguntar, digamos, ya habiendo terminado el primer torneo, ¿cómo te pareció que se desarrolló en general, digamos, el nivel de juego de los equipos, la organización, arbitrajes? Mira, la verdad es que creo que fue un torneo muy organizado, si bien empezamos con el pie izquierdo un poco, pero después las fechas se cumplieron. Creo que los equipos, a medida que fueron pasando las fechas, crecieron un montón. Uh-huh. Esto de entender que hay que entregar para jugar, y más en un fútbol 11. Creo que todos los equipos crecieron y van a seguir creciendo. Y qué tan importante también es que todos ellos tengan categorías inferiores y poder crecer desde ahí, desde la base. Esto, como le decía ayer a una de las chicas, es un puntapié inicial. Esto recién empieza para todas nosotras. Así que a seguir y a seguir creciendo, ¿no? Por ese lado. Uh-huh. Los arbitrajes, respecto a los arbitrajes, creo que fueron en lo que nos tocó a nosotros bastante buenos, qué sé uh-huh. yo. Por ahí se puede discutir, a veces los árbitros también se equivocan, ¿no? Y creo que nosotros también, como jugadoras, hemos tratado de que todo salga lo mejor posible y que nosotras seamos las protagonistas, ¿no? Así que creo que eso se ha cumplido bien y no tengo nada que decir del arbitraje. A veces nos han cobrado a favor, a veces en contra, pero como siempre pasa, ¿no? Es claro. Parte del juego. Uh-huh. Antonella, que haya arbitrado uh-huh. la final Malvinas-Chiel, no solo por el nivel, que ya está dirigiendo un nivel más arriba, sino básicamente porque sea mujer, ¿es mejor para ustedes? ¿Se sienten más cómodas? Sí, la verdad que para mí lo hizo muy bien, al igual que lo hicieron otros varones. La verdad que no me fijo si es varón o mujer cuando arbitra. Me fijo que lo pueda hacer de la mejor manera y que sea amable, cordial con las jugadoras y que pueda llevar adelante el partido. La verdad que no noto diferencia. Obviamente que al ser mujer es para nosotros un orgullo que ella pueda estar en ese lugar, que haya ganado ese lugar. Nosotros entendemos las luchas de todas las mujeres en estos espacios del deporte, ¿no? Que muchas veces son muy machistas, así que por ese lado agradecer a Malvina, agradecer a todos los que formaron parte del torneo y nada, eso, más que nada. Recién aludías a la organización de All Boys. Te pregunto, dentro del club, ¿cómo viste este proceso respecto de esa situación que decías, ¿no? El deporte en general, el fútbol con más razón, es un ámbito machista en principio que irá cambiando, va cambiando en algunos ámbitos de a poco. ¿Cómo fue el funcionamiento dentro del club? Digo, uno tiene la sensación, mirando un poco de afuera, de que fueron cobrando importancia el equipo, el fútbol femenino, el reconocimiento al laburo de Marcela Castro. Sí, yo creo que es un proceso largo que recién inicia, ¿no? Esto es insertarnos en los clubes. Creo que particularmente en el club donde estamos nosotros, es un club muy grande, con una base, un colchón, una base muy organizada, desde los utileros hasta la gente, los profes, los chicos que trabajan ahí, la verdad que muy dispuestos a ayudarnos siempre, estar ahí, los dirigentes, Horacio Maldonado, José Luis Roston. La verdad que se han ocupado mucho, pero bueno, creo que todavía de alguna manera faltan un montón de cosas, ¿no? Sobre todo en cuanto a ceder espacios y a ponernos en una posición de igual con el masculino. Obviamente que para eso falta un montón de cosas, y creo que en todos los clubes, pero bueno, recién estamos iniciando este proceso y tendremos que seguir peleando por nuestro espacio, por que se le dé la misma importancia, pero bueno, yo sé que eso es un proceso largo, no solamente del club, sino de la sociedad en general. Así que de a poco vamos metiendo y vamos incorporando más jugadoras, más socias, más gente que de las familias, de las jugadoras que quiere apoyar y quiere colaborar en el club, porque también es todo un trabajo de honor, ¿no?, que hacen, así sobre todo los dirigentes. Así que bueno, la verdad que muy muy contenta por todo el proceso que estamos viviendo en el club y que siga creciendo. Bien, bien, Antonella, gracias. No sé si a Maxi le quedó alguna otra consulta. Vimos el otro día que te diste un gran abrazo con Cristina Ercoli, con el Bocha Sombra. ¿Qué son? ¿Son amigos? ¿Son parientes? ¿Qué? Yo soy Chico Sombra, así que mirá. Nos llevamos la sangre. Viene por ahí. Sí. Mi abuelo era el tío de Bocha Sombra, así que la verdad que ayer estuvieron ahí en la cancha y me sorprendieron, como estuvo mi abuela, que nunca había ido en la cancha en su vida. Ajá. Y todo eso que yo traigo del fútbol viene por mi abuelo, por Carlos Sombra, que él jugó mucho tiempo al fútbol, es futbolista, ahí en el club argentino, del barrio de Zona Norte. Así que muy emocionada también por eso, por la presencia de mi familia, que siempre me apoyó. Y bueno, más que nada... por eso fue el saludo y los conozco desde chiquita, ¿no? De que se juntaban ahí con mi abuelo, sobre todo en la fiesta, o a guitarrear, así que de ahí los conozco a Cristina y al Bocho. Más vale, buenísimo. Eso que contás es, me parece, lo más hermoso que ha pasado con este campeonato, esa posibilidad que vos digas, la abuela, viendo en la cancha, que nunca había ido a la cancha, y viendo ese momento, lo pensamos un poquito para atrás... Y decís, hace 5 años nomás parecía una cosa solo en alguna imaginación. Bueno, este año se hizo realidad. La verdad que nosotros nos ponemos contentos también como medio, como organización, porque también incidimos con esta idea de que esto se hiciera realidad. Ahora está ahí y hay que ir para adelante, ¿no? Sí, hay que seguir trabajando, y la verdad que no solamente nosotras, todas las jugadoras creo que cumplieron un sueño de todos los equipos, así que esto va a servir para el puntapié inicial para continuar creciendo y que las niñas que vienen practicando el deporte sean más, cada vez más, y que puedan copar todos los clubes, ¿no? Ese es el mayor objetivo, creo que de todas, más allá de los títulos y de todo lo que uno pueda ganar o perder. Es parte del juego y del deporte eso, pero lo importante es que el fútbol femenino crezca. Antonella, muchas gracias. Maxi, ¿estás ahí? Gracias. Quiero agradecerle a ustedes y a todos los medios por siempre estar, difundir el deporte. Creo que es una manera también de visibilizar todo esto, esta lucha de tantos años invisibilizada, así que eso ayuda un montón, así que agradecerles a ustedes y a todos por el apoyo, y bueno, nos veremos felices fiestas y nos veremos en el provincial seguramente. Más vale, abrazos. Abrazo de apreciar festejando. Bien, Antonella Chico, ahí dice Maxi, en coincidencia, no sé cuánto pudo haber del torneo realmente, pero bueno, Antonella Chico ya antes de que se jugara este torneo estaba señalada como una de las mejores del fútbol local y lo terminó demostrando. Estás ahí, Maxi Rubio, ¿verdad? Sí, estoy acá. Bien. Sí. Sí, recordemos que, como un dato de color, que se jugó un amistoso, me acuerdo de las tapas de los diarios, que Belgrano le ganó claramente a Old Boys. Y no sé si fue 3-0 o 2-0, 3-0. 3-1 me parece, sí. Y nada, como que parecía que el candidato iba a ser Belgrano y Old Boys a razón. Ahora que hizo un torneo tremendo. Muy bien. Bueno, nos reencontramos cuando dispongas. Nos reencontramos. Un datito de color cortito. Dale. Para que no siempre el 38-38 de AFA. Champions League acaba de sortear los cuartos de final de la Champions. Sí. En Europa. Y el sorteo fue mal. Salió mal. ¿Pero qué pasó? Sí, estamos viendo un papelón que se lo tuvieron que hacer de vuelta. Lo están haciendo de nuevo el sorteo. Digo, para que no siempre queda como que nosotros hacemos todo mal, pasa también allá. Claro, ya se hizo de vuelta y se cruzan el PSG con el Real Madrid. Mirá. Sí, igual le había tocado el Manchester United, o sea que tampoco le tocaba difícil al PSG. Pero bueno, nada, digo, no estaba Chiqui Tapia ni Pibili, nada, y salió así. O sea, claro, claro. No sé si pueden llegar en la UEFA al colmo de empatar una elección con votos impares, pero bueno. Con 75 votos, 38-38, pero bueno. Claro. Bueno, Maxi, dale, un abrazo. Chao. Maxi Rubio, nuestro deportólogo. ¿Vos por quién hinchaste en el torneo? Recordalo ahora. Dale, decilo. Por Belgrano. Bueno. Igual juega el Provincial. Belgrano. Bueno, bien. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés, modo comunitario. Siempre digo lo que pienso. Modo comunitario. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Modo comunitario. James Brown, mi Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés 106.1. Desde la calle retomamos el contacto con Mauro Monteiro. Sí, Juan Pablo, después de la reunión que tuvieron funcionarios y funcionarias de la cartera de salud y de también de trabajo con la FEGRA, que es la Federación de Gastronómicos de La Pampa, de esa reunión no salió una fecha de implementación del pase sanitario en la provincia de La Pampa. No anunciaron una fecha como sí lo hicieron a nivel nacional, que es a partir del 1 de enero. Entre otras cosas, en esa reunión se planteó de parte de los empresarios que el pase sanitario sea obligatorio para las personas para ingresar a un lugar. Por supuesto que eso no se tomó en cuenta de parte del gobierno provincial. Intentan desde el gobierno de la provincia de La Pampa es que esta implementación del famoso pase sanitario pampeano lleve a 15.000 pampeanos y pampeanas a vacunarse. Esa es la cantidad de personas que no lo han hecho por decisión o por cuestiones de pensamiento, de ideología, no se han vacunado. Esas 15.000 personas es la que está intentando el gobierno provincial de que se vayan a vacunar y el porcentaje de cerca del 89% llegue a por lo menos el 98-99%. Marcelo Pedontá, entre otras cosas, habló sobre el pase sanitario, no dio una fecha, pero sí aclaró que esto no es una casa de brujas. Ustedes saben que ya está el decreto nacional donde establece el pase sanitario para algunas actividades. En la provincia de La Pampa hemos optado por generar mecanismos que no sea compulsivo, que no tenga una razón de ser de la imposición, sino todo lo contrario, generar la conciencia en los pampeanos y sobre todo en los empresarios gastronómicos que lo que está en juego es un emprendimiento comercial. Porque nosotros no estamos dispuestos ni estamos pensando en sanciones a quien no pida el pase. Lo que nosotros estamos viendo, que un contagio en un salón gastronómico, en una fiesta, hace que ese salón gastronómico tenga que estar 14, 15 días cerrado. Y hemos encontrado la mejor predisposición. Por eso hoy es un día de mucha alegría. ¿Va a ser a partir del 1 de enero, igual que en Nación? Mirá, nosotros, ustedes el decreto, como lo decía el doctor, que quizás él puede explicarlo mejor, dice que en las provincias se puede adecuar. Y lo que recibimos por parte de los gastronómicos es ponerlo a partir de mañana en un evento. No creo que sean los tiempos, hay que generarlo, hay que generar una conciencia. Hay temas que plantean los gastronómicos que tienen absolutamente validez. Cuando aquel trabajador de la gastronomía no quiere vacunarse y está indefenso ante esa posibilidad, hablaremos con las autoridades nacionales, plantearemos esta cuestión, hablaremos con las autoridades gremiales del sector para plantear esta cuestión, pero vuelvo a repetir, es un trabajo en conjunto y lo que busca es que aquellos pampeanos que todavía no se vacunaron, no discutamos las razones, simplemente podamos conocerlos, podamos encontrarlos, si bien los tenemos identificados por cruzamiento de datos, por padrones. El trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud en esto ha sido muy bueno, pero tenemos que hacer un trabajo de convencimiento para la vacunación. ¿El control de quién va a ser? ¿Va a ser de los gastronómicos y del comerciante? Depende de lo que llames control. Si pedir el pase sanitario es un control, nosotros lo tomamos como una invitación a cuidar, ¿sí?, su giro comercial. Y desde el Estado, nosotros apelamos a la responsabilidad de todos los pampeanos. Esto no es una casa de brujas. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Coan, dijo que apenas a mitad de año la vacunación contra el COVID debería ser obligatoria y plantea, según dijo él, y para que el archivo no lo desmienta, a mitad de año la vacuna del COVID va a ser obligatoria según su visión. Yo creo que el pase, desde el punto de vista del manejo específico, debiera ser muy simple, no debiera ser complicado. Pero bueno, ustedes vieron, eso no lo manejamos nosotros, pero sí somos los que podemos reclamar para que las cosas se faciliten. Pero una vez más, el camino que tratamos de transitar y que lo creo lo hemos logrado hoy en este diálogo con este grupo de empresarios, yo me siento muy, muy satisfecho porque, si bien presentaron sus dudas y algunos reclamos, y que muy bien Marcelo tomó nota, y desde mí también, por supuesto, vamos a tratar de buscar esa sociedad entre las partes. Yo digo, terminemos con los falsos debates. Las vacunas son útiles, son necesarias y hay que aplicarlas. Y también arriesgué algo, y lo voy a decir, espero después poder resistir este archivo. Yo digo que a mitad de año, tal vez, no sé cuándo, esta vacuna va a ser obligatoria, va a formar parte del calendario de vacunas. Lo va a tener que ser. Bueno, ahí escuchábamos a Mario Coan en este último momento y anteriormente a Marcelo Perontá, para dejar en claro lo que pasó en esa reunión. No se habló de un tiempo para la implementación del pase sanitario en La Pampa, pero sí recordemos que a nivel nacional la Nación lo anunció a partir del 1 de enero. Puede que en estos días haya alguna novedad, porque los gastronómicos están haciendo un poco de fuerza, podemos decir presión también, para que esta habilitación, algunos lugares cerrados, simplemente a partir de mañana en un evento. Eso va a ser algo difícil de implementarlo de un día para otro, pero los gastronómicos pretenden que sea ya y no esperar al 1 de enero. También otra cosa a tener en cuenta, lo que van a pedir como pase sanitario cuando se implemente aquí en La Pampa van a ser las 2 dosis y no 3 dosis como está vacunando en este momento la provincia de La Pampa. Con 2 dosis ya tenemos el calendario completo de vacunación. Perfecto, Mauro. Muchas gracias, buen laburo ahí y hasta mañana. Hasta mañana. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos puso bien al tanto de qué significaría el pase sanitario. Tiene algunos ajustes para ir haciendo y conociendo en nuestra provincia. Ya sabes cómo viene la mano. Barbijo, alcohol en gel y cuidados muy serios. Muy serios. Aunque en Radio Kermés también le ponemos humor a la realidad y una sonrisa a lo que nos pasa. Mechamos la información con alegría y las noticias con buena música. 106.1. Una vacuna contra la mala onda. Cuídate, querete. Kermés 2021. ¿Qué es esto, Pablo Aymar? Buen día. Esto es Conociendo Rusia. Una canción esto, que... ¿Cómo te gusta eso? Sí. No me di cuenta que era lo mismo, mirá. No, esto es Conociendo Rusia. Lo vienen manejando lindo, vos, Ventivenia, el grupo mañanero en general, me parece, ¿no? Sí, además una banda, un tema que se llama El Enemigo y que habla un poquito de esto que estaba hablando Coan, Pedontal, Pase Sanitario, El Enemigo como bicho interno, digamos, esta pandemia. Pero escucha esto, esto es más para vos, mirá. A ver. ¿Por qué decís eso? Porque sé que te gustaba. Nah. Yo me acuerdo tus épocas de secundario bailando mucho esto. Vuelven a la Argentina en este año que viene. Me cambiaste de tema. Claro. ¿Pero qué? Esto. ¿Sí? Esto es Erasure. Ah, sí. Erasure. Erasure. Claro. Erasure. Sí, sí, esto sí. Mira, escuchá. Uno de los primeros éxitos de Erasure, Erasure. Y vuelven a la Argentina, nunca vuelven. Se han separado, ¿cómo es esto? No, obviamente yo les perdí el rastro, te diría, a las 5:30 de la mañana de aquel 20 de diciembre de 1992 en que egresamos. Claro, los estudiantes, ponele listo. Ahí se terminó Erasure. Pero a ver qué, contame. No, vuelve. Es una banda que tiene muchos adeptos, podemos decir, fans, gente que lo sigue. Digamos, en la Argentina. Es más, de hecho, en algún momento, en sus primeras visitas, no podían entender cómo podían llenar, no sé, un estadio, tanta gente, porque no eran una banda reconocida, digamos. ¿Como un fenómeno argento, medio? ¿Así? En parte, sí. No. Son ingleses, ¿no? Son ingleses. Sí. Y acá viene una parte que es interesante de esta banda, que por ahí se la asocia nada más que a esto, al tecno o al lo que se llamó en su momento el tecno pop. Y ha tenido una vida, digamos, uno de los integrantes de Erasure, Vincent Clark, que tiene un recorrido muy interesante. De hecho, formó banda con Perry Van Nonty, así se llama, Van Nonty, que luego fue bajista de los Cure, por ejemplo. O podemos hablar de el otro personaje que es de la banda de Depeche Mode, se me había ido el nombre, mira, Martin Gore, que ellos eran amigos y los primeros temas de Depeche Mode, que por ahí no es considerada una banda tan alegre como Erasure, por ejemplo, este tema. ¡Oh! Bueno, este es autor, podríamos decir, Vincent Clark, del primer disco de lo que conocemos como Depeche Mode. Escucha. Acá nos vamos a meter con el celular, que si empiezan a caerlo siempre en este momento te cae algún WhatsApp y que te dice Erasure, los asaltos. ¡Qué época! No se usa más, ¿no? El asalto no. Como, digamos, sí. Asaltos de asalto sigue de habiendo. Otro tipo, sí, en los bancos cada vez que vas, qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero no se le dice más asalto. Se perdió el término. No, asalto, a ver, para si escucha gente joven. ¿Era ir los varoncitos con la bebida, era? ¿O al revés? Sí, Y lo digo en los términos, todo entre comillas, ¿no? Los términos de esa época. Los varoncitos con la bebida y las chicas con la comida. O al revés, capaz. Y se ponía música y se bailaba y bueno. Y cada uno llevaba el cassette grabado que ya preparabas. Entonces, lo único que era todo el cassette entero, se bailable del lado A, lo das vuelta rápido. Y tenías el lado B. Eso se llamaba asalto. Que ahora le dicen juntada. Sí. Hasta, no sé. Hoy no sé si existe todavía como método. Digamos, de reunión de pibes del primario que éramos. Sí. Vos reíste, pero Erasure sigue ahí. No, Erasure sigue. Y Depeche Mode también, que tuvo una carrera extraordinaria. Y esto, ¿no? Como... por ahí, en ese momento, en la época de los asaltos, vamos a decir, y uno relaciona esta música con lo más electrónico, cuando en realidad los músicos no tienen esa visión separatista que tenemos, ¿no? De batea, digo, por ahí en algunos momentos. ¿Te acordás en la época que ibas a la disquería y elegías bateas? Esto es rock, esto es lo otro, esto acá. Estaban todos etiquetados. Creo que el músico, como lo pudimos vivir el otro día en la fiesta de Kermés, sí, digamos, donde Catalina se puede mezclar con Larva y hacer algo precioso. Digo, esta cosa, ¿no? De que está re buena, que empezó a suceder hace un tiempo, que lo festejo desde acá, de poder mezclar todo, que todo sea lo mismo, es música, sin música no se puede vivir. Yo eso lo considero, aquel que no le gusta la música, que vaya al psicólogo, tiene algún problemita. Pará. Sí, no. Acá lo afirmo. ¿Pero qué? Lo afirmo totalmente. ¿Puede ser que no le guste la música a alguien? ¿Ninguna música? ¿Vos decís que hay gente así? Sí, hay gente que no. La música le pasa por otro lado. Yo te diría lado. Que si hay que ni vaya al psicólogo. Pobre psicólogo. Pero bueno, esto, tratar y decir, para los que les gusta Erasure, que les trae buenos recuerdos, tal vez de algún asalto. Tal vez de alguna fiesta del secundario. Sí. Los va a poder ver en el año 2022, que vuelven a la Argentina. Ya me lo estoy agendando. Sí, sí, agéndenlo, está buenísimo. Va a ser una banda que va a llevar muchos viejos. Muchos viejos. Y yo me voy a ir con Depeche Mode con este temazo. Ah, cambiaste de moda. No, es lo mismo, fue parte de esto. Ah, bueno, sí. Son parte de lo mismo. Sí. No cambió nada. ¿De quién era el tema que se cantaba en las canchas? ¿Te acordás? Había uno de Erasure. Oh, dale, dale, bo. No. Dale, bo. Dale, bo. Ese era dale, de... Dale, bo. ¿De sí, era? Pero ese era con nombre... Tenía el nombre de una chica. Sí. Ya me va a salir, sí. Para que el disco rígido empiece a funcionar, pará. Sí, empieza a ser... Era Marina, si no me acuerdo mal. A ver, pará, ¿eh? No, dame tiempo que lo busco, mirá. No nos estamos entendiendo igual, ¿eh? Lo que pasa es que cualquier canción es una canción de boca y, bueno, sepan entender. A ver, acá lo voy a tirar así arriesgándome a agarrarle. A ver si es lo que yo digo. No, pero por ahí viene... es la una versión, puede ser, ¿eh? Marina Boluca... No es esa. Yo te la canto. Esa nos cantaban a nosotros. Terrible canción, de lo más racista que haya hecho el fútbol. Nos decían Bostero, qué mierda que sos, sí, andate sí, a sí. vivir a Bolivia, toda tu familia está allá. Ya lo vamos a el lunes que viene lo vamos a buscar. Voy a hacer así. Andate con Depeche Mode como sí, habías sí. previsto originalmente, dale. Lo que vamos a traer es canciones de cancha, a ver si las identifican. Ah, muy bien. Sí, dale, sí. Eso está muy bueno. Dale, sí. Mucho Sergio Denis, mucho Leon Checo. Mucho. Bueno, nos fuimos. Esto fue Radiocracia, o la mañana kermesera de este lunes 13. Los invito a que se queden, más vale, en Radio Kermés. Viene el programa de las comidas, de los olores, de los sabores. Se sabe por tu boca. Y viene la programación de cada lunes. Aprovechen que esta es la última semana de programación intensa, activa. Y antes de que venga el festivalero, viene la Nochebuena, viene el fin de año y bueno, se relajan algunas cosas. Así que desde las 3 de la tarde, JP Bertolini, Nina Yanes, Alejo Bernardo Gatica y Paola Torres también van a estar haciendo La Siesta Que No Fue y toda la programación del 106.1. Pablo Aymar, Paola Torres, Mauro Monteiro, Valen Quintero, Pari Cucharini, Lautaro Bentivegna, In Absentia y JP Gabaza hicimos la mañana kermesera de hoy. Chau.